Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00 arte, Antxeta irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak mundu hotxakera. Arratsaldeon eta ongi etorriak Antxeta irratiaren sintoniara eta mundu hotxakera, Antxeta irratiaren saio internazionalistara. Eta agurtuko ditugu jada, ba hemen ditugun kideak, kaixo Pebe eta kaixo Lukas. Kaixo. Kaixo. Bueno, eta esaten nuen Antxetaren saio internazionalista, mundu hotxak, eta gaurkoan Pebe, ba, nora eramango gaituzu? Gaur, Argentina izango dugu izpide, eta bi gonbidatuko ditugu, bat Lukas, eta gero saiatuko gara telefonoa hitz egiten, resumen latinoamerikanoko zuzendariaren Carlos Aznarezekin. Beraz, Argentinara goaz, ordu batez, hemen Antxeta irratian, herri hotxaken mundu hotxak. Eta jungora gutxinaka gutxinaka bagaian sartzen, Argentinarako bidai honetan sartzen, eta horretarako hemen daukat ba, musika bat, pixkat giroa ba, girotzeko hain zuzen, baina hori baino lehen kuña txiki bat. irubebikoitza.herriotsak.info La luna la tenemos después de la una en buena posición. Yo te voy a explicar por qué. Después de las 12 de la noche y a la 1:02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo. Eta Lukas hor zegoen harridura aurpegiarekin Gotham Project jarri dut. No sé si es muy representativo de la Argentina. Bueno, de la modernidad quizá, ¿no? Del argentino que se fue a Estados Unidos y triunfó. Luego igual entonces para el siguiente corte me recomiendas alguna canción y la preparo para después. Ya te digo que no tengo ni idea de qué, de ni el nombre de ninguna canción de Gotha. ¿Cómo se llama eso? Gotham Project. Gotham Project. Ni puta idea. Así que la he cagado bastante grandemente, ¿no? Bueno, bestia tango argentino du izena. Bueno, Santolalla da el compositor hoy. ¿Santolalla? Sí, Carlos Santolalla. Bueno, pues a ver, mientras que Pebe te va preguntando y tú vale. Contestando, yo voy a ver si busco a Santolalla. Con Santolalla y León Gieco hicieron una colección de discos de Ushuaia La Quiaca, se llama el disco, y fueron usando ritmos tradicionales de Argentina, de todas las culturas, y sacaron un disco que se hizo muy famoso antes de que Santolalla se fuera para, para los Estados Unidos a triunfar. Bueno, ikusten dugunez, hemen dakagu Lucas un libro abierto. Bera orkestuko dugu, da Argentina bat, hemen orain dela bi urte Euskal Herrian bizi dena, diaspora, Euskaldez diasporaren partaidea da eta 8. herrialdeko kidea. Bueno, ba hasiko gara pixkat igual, Lucas, o cuando que usted baduzu, repaso txiki bat eginda, azkeneko historia kontemporanea edo, azkeneko urteak bizkat ikusita gainetikan, eta bueno, hala esan behar dugu ere, hau gaztelaniaz egingo dugula, bai elkarrizketa hau eta bai urrengoa, eta bueno, aurrera, Lucas. Dena den gero itzulpen batzuk egingo dituzu, SPB? Bueno, zuk egingo dituzu, zuko ondo egiten dituzuta. Bueno, arratsaldeon, ni Lucas Knight, argentino Knight, desde aquí de Euskara, barkatu. Euskara sotxarra da, o sea que seguiré en castellano, en esta lengua tan expansora, como se ha expandido también en la tierra latinoamericana, donde se llama Argentina. Y nada, igual nos empiezas a explicar un poquito eso, la historia, cuando se independiza Argentina. Y bueno, de Argentina, la verdad que mucho no es que soy un libro abierto, como dijo usted antes, pero bueno, puedo contar lo que me han sabido enseñar en la escuela, ¿no? Primero quisiera aclarar una sensación que tengo muy personal sobre el Estado argentino, y se podría decir que yo soy una especie de anti-argentino, porque sobre todo lo que significa, ¿no?, el Estado argentino. El Estado argentino se crea, ¿no?, la revolución del 25 de mayo de 1810 sería el primer paso al cortar las cadenas que unían hacia la corona o al Estado español. Pero lo que se genera ahí es crear o inventar o generar un nuevo Estado europeo, pero con una natividad en América, ¿no? Luego de los virreinatos de La Plata, que era el cordón que unía directamente con la administración europea, se genera eso, ¿no? Un Estado con origen europeo, pero con natividad de alguna manera, naciendo en América. Donde lo que se rompe, ¿no?, es de la dependencia económica que se tenía con las coronas y demás, pero lo que se genera ya a través de esa primera junta es que estaba integrada exclusivamente por hijos de europeos o europeos mismos. El mal reparto, ¿no?, de ese territorio, como podíamos ver en el que miren el mapa de Argentina, verá que casi como en África las líneas son bastante arbitrarias, ¿no?, de cómo están divididas estas 23 provincias en las cuales se dividió este territorio. Donde no se tuvo ninguna especulación más que este territorio es para vos y para mí, y así ya de un primer momento, desde ese 25 de mayo de 1810, hubo una mala distribución o una bien distribución para los pocos intereses de lo que iba a ser la administración de esta nueva República Argentina. Que nosotros en Argentina de lo que hablamos de la nación, la república, o no sé qué otro término también se ha solido usar, es para referirnos hacia lo mismo, ¿no? Es muy distinta esa la noción, ¿no?, de la nacionalidad, como se puede tener acá en lo que pasa en el Estado español o en el Estado francés, con respecto a lo que es el sentimiento de nacionalidad y después la pertenencia a tal Estado. En Argentina nos han sabido enseñar de que nacionalidad y república era exactamente lo mismo, y somos eso, ese Estado europeo que supo continuar la colonización, nada más que con otro color quizá, ¿no?, con otro sabor. Luego en Argentina, ese 25 de mayo de 1810, en 1816, donde ya en Tucumán, en el norte de Argentina, se pudo hacer un preámbulo, un primer comienzo, una constitución, lo que sería que iba a ser un Estado basado en una constitucional, con primero, ¿no?, ensayo de un Estado federal, donde hubo una fuerte, ¿no?, enfrentamiento de lo que eran los unionistas, centralistas y el federalismo, que luego terminó ganando, que bueno, que después luego de esa constitución, hasta 1854 no pudo ser del todo definida, y luego fue modificada en 94 ya con el menemismo y toda la idea neoliberal. Argentina es eso, bueno, a mi entender es un pueblo que para poder garantizar y perpetuar el colonialismo, lo que hizo fue, se hicieron varias campañas del desierto, que era, se consideraba el desierto a todo lo que era de Buenos Aires hacia el sur, que en la cultura, se puede decir que el folclore, ¿no?, popular argentino se divide en el noroeste, todo lo que sea lo norteño, el sur, a partir del sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo sureño, el litoral, lo que sería la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, que ya son más que limitan con Uruguay y con Brasil, y la cordillera, la región de Cuyo y todo eso, donde están Mendoza, San Juan y demás. Entonces, la campaña del desierto se consideraba zona desierta, desértica, a lo que era desde Buenos Aires hacia el sur, que en realidad estaban ocupados por, creo que se llegaron a existir cerca de 200 culturas con sus idiomas definidos y su cultura definida, que convivían en todo este territorio latinoamericano. Pero bueno, eran considerados gente inculto, ¿no? O hasta gente, la misma historia que había pasado con el descubrimiento de América, que era considerado, ¿no?, gente, animales del mal, y que había que ir a conquistar esas tierras que estaban salvajemente administradas por estos pueblos que vivían, en realidad muy, muy apaciblemente, viviendo de lo que le daba la tierra y de los saberes de sus ancestros. Entonces, lo que hicieron las campañas de desierto con Roca, que fue un presidente de Argentina, ir a exterminar a todas estas culturas que vivían en Argentina. Y así es como se instaura el Estado argentino, también hasta llegar hasta lo que sería, bueno, Santa Cruz y demás. Entonces, en este momento quedan muy pocas lenguas y culturas existentes, porque el resto han sido exterminadas por nuestro querido Estado República Argentina. ¿Y el expolio continúa? Bueno, continúa y eso se puede ver, ¿no? Y sobre todo lo que más continúa es que nosotros somos nativos americanos, pero originarios europeos. Bueno, eso es un debate que tuve a modo personal muy interesante por yo soy miembro de la Euskal Etxea, como decías antes, acá pertenezco a un colectivo llamado Sorcilla Renarial, de la que estamos tratando de juntarnos y agruparnos los que han sido diáspora en la Argentina y que están de nuevo en Euskal Herria, y los que hemos nacido en la diáspora y ahora estamos viviendo en Euskal Herria, perdón, tratar de no organizarnos un poco y tratar de buscar otra manera de administración y de relación con respecto a, ¿no?, a lo que significa el pueblo vasco y por los motivos que se ha tenido que ir, y sobre todo el conocimiento que se tiene, ¿no?, de esta Euskal Herria que vive fuera de Euskal Herria y la Euskal Herria que vive acá. Entonces, a mí me llevó de encontrarme con ese debate que organizamos en Argentina. Se organizó el Congreso de las Lenguas. Bueno, ya se hicieron dos, ya pasó el segundo Congreso de las Lenguas, donde se juntaban por primera vez todas las culturas originarias que quedaban en el Cono Sur, todavía existentes, y tratando de organizarlas para hacer un debate sobre las políticas que había que tener sobre las lenguas minorizadas. Y nosotros, como los jóvenes de la Euskal Etxea de Rosario, pudimos conseguir entrar en la organización de este proyecto porque nos interesaba, y también nos parecía interesante que las culturas originarias que todavía sobreviven en Europa y sobre todo las que nos tocaban cerca de nosotros participaran. Entonces conseguimos la participación de un integrante de la cultura originaria euskalduna, otro de Cataluña y otro de Galicia, cada uno de distintas organizaciones que representaban, uno el de Galicia, un sindicato, una organización del Omnium de Cataluña y de Euskal Herria Neuskara de Euskal Herria, donde pudimos participar de este encuentro de lenguas minorizadas, donde, bueno, fuimos descubriendo un poco las realidades que tienen todos los pueblos originarios y la gran opresión que sufren, y sobre todo eso, la indiferencia que tenemos los colonos que vivimos en Argentina, ¿no? que no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de imaginarnos el debate de lo que sería poder pedir ir a comprar un kilo de pan, o ir al médico, o ir a la escuela, o hablar normalmente tu idioma que fue transmitido, ¿no?, generación a generación, y que ha sido motivo de persecución y de exterminio. Y sobre todo, bueno, por intereses políticos, pero ni siquiera con la posibilidad de un debate político, porque esta gente, estamos muy tristemente acostumbrados a que sean personas marginales, carentes de totales de derechos, no solo a nivel como pueblo, sino individuales también y colectivos también, ¿no? Son gente que vive en Villa Miseria, que la Villa Miseria sería, para que la gente lo entienda bien, las favelas de Brasil o eso que solemos ver también, las barriadas que suele haber en Venezuela. Bueno, eso mismo existe en Argentina, y muchos de sus integrantes nacieron los pueblos originarios que están, eso, condenados a la marginalidad. Se puede hablar igual de racismo también, ¿no? Bueno, hay racismo a todos los niveles. No solo económico, sino hasta el color de piel, y hasta, bueno, de hecho es real de que en los barrios carenciados se puede verificar que a simple vista los rasgos físicos ya son de gente de otras culturas, otros mestizajes que no son los mismos que los nuestros. Porque de hecho, eso, nosotros somos eso, descendientes de vasco que Sí. Cayeron en Argentina, pues se fueron por algún otro motivo, y nosotros sus hijos somos los nativos, pero bueno, que nuestra cultura es un poco otra. Entonces, bueno, a nosotros nos llevó a la necesidad de poder replantearnos estas cosas. Lo que yo pude ver es que había una gran falta de debate sobre todo de lo que significaba esto, ¿no? De ser, qué significaba ser el Estado argentino. Y entonces eso, para reconocer, ¿no? Entendía yo que para poder vivir mejor con las culturas que ocupan Argentina tenía que reconocer, ¿no? Mi origen quizá aquí en Euskal Herria, europeo, pero con mi natividad en Argentina, por eso tenía la necesidad de venir acá a conocer un poco cómo estaba el tema, ¿no? Y entender cómo este pueblo de Euskal Herria, cual admiro bastante, pudo resistir y de alguna manera seguir, ¿no? Existiendo pese a la fuerte ocupación que también ha sufrido en los últimos 500 años, digamos, paralelo a lo que ha sufrido Latinoamérica, el pueblo vasco, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también estoy pudiendo interpretar de alguna otra manera cómo de acá en adelante considerarme o no un buen argentino o no, no sé, estoy en ese debate. Bueno, igual retomamos también un poquito la historia, y bueno, la historia de Argentina es a partir de 1810 es un cúmulo de dictaduras. Igual ya hablábamos de la última dictadura hacia aquí, ya los partidos modernos que se constituyen, el justicialismo, el UCR, igual lo explicas un poquito. Bueno, cuando comentaba eso, que ya desde un primer momento la constitución de esta república o nación argentina se basaba en su gran desigualdad, ¿no? O en su arbitrariedad del reparto. Así como fueron, más allá de que apareció en la Constitución, y de que, ¿no? Como un fiel Estado no europeo que estuviéramos, tratáramos de copiar todo lo bueno del Estado francés, algunas cosas del Estado italiano y cosas así, como para en el funcionamiento, ¿no? Burocrático de la nación. También ha habido que se vio la necesidad de seguir garantizando, ¿no? El mal reparto y esas cosas. Entonces, sistemáticamente se han ido dando golpes de Estado para garantizar lo que no se podía encubierto en la democracia, y que quizá en ese momento, ¿no? Eran épocas de golpes de Estado a nivel mundial, no estaba tan mal visto, y era el método que se usaba para poder garantizar o perpetuar el mal reparto. Así se han venido dando, ¿no? Legislaciones democráticas que han sido interrumpidas por distintos golpes de Estado, hasta el más sangriento y más popular, que fue a partir del año 70 y pico en Argentina, hasta el 80 y pico también, donde es lo más conocido, el tristemente célebre desaparición de personas, de 30.000 personas, que es un número que uno lo piensa, ¿no? Y es tan escalofriante como pensar que en un pueblo tan pequeño como Euskal Herria haya casi 800 presos políticos, digamos. Yo siempre trato de tener, ¿no? Esas comparaciones, de que al final el mundo ha sabido oprimir cuando ha tenido que oprimir para garantizar, ¿no? El mal reparto y esas cosas. Entonces, con los golpes de Estado se han ido garantizando, ¿no? Que estemos en la situación que estemos ahora. Cuando uno habla de los últimos golpes de Estado, ha sido para perpetuar, sobre todo, lo que se conocía como el Plan Cóndor, que era venían comandados desde Estados Unidos, que era una especie, ¿no? De planeamiento de cómo tenía que ser la hegemonía que iban a tener respecto de cómo iban a oprimir o cómo tenían que funcionar los Estados americanos con respecto a Estados Unidos. Entonces, a partir de ya desde mil años 1550, que se vive en crisis, y todo el tiempo en Argentina se vive y escucha hablar de crisis, se puede ver reflejado mucho en las letras de tango y demás, de cómo el trabajador se ha siempre visto oprimido hasta por emocionalmente por las situaciones económicas que se han vivido. Y bueno, y de ahí, bueno, antes hablábamos también un poco, me preguntabas del tema de los partidos políticos, qué papel han jugado. Las instituciones políticas han sido siempre, ¿no? Muy ligadas sobre todo a las oligarquías, los partidos más fuertes. Bueno, tenés históricamente el Partido Justicialista y la UCR, el Partido Radical, que los dos son conservadores. Quizá el Partido Justicialista tenía desde unos comienzos un auge un poco más popular. Pero bueno, claramente no se han separado muy en su línea de, ¿no? De proyectos de país, de administrativo, en muy pocas diferencias. Son los dos conservadores y en este momento neoliberales, y garantizan la globalización y el mal reparto. Después cada uno ha tenido sus distintos momentos, ¿no? Han sido los dos partidos fuertes que han gobernado Argentina. Y han tenido sus distintas divisiones, escisiones y demás. Igual también, bueno, no sé, por lo menos a mí se me hace difícil entender un poco lo que es el peronismo, ¿no? Claro, cuando uno habla de peronismo está hablando más de una corriente ideológica. El partido es el Partido Justicialista, al cual Perón fue presidente y llegó a la presidencia de Argentina como representante de ese partido. Peronismo es peronista todo el que sigue a Perón y a su legado, su enseñanza de militancia. Y bueno, y yo creo que lo más difícil de entender es esa ambigüedad. Sobre todo eso, que la gran figura que supo ser Perón, ¿no? Y con... es que pudo ser más grande que su partido. A tal punto eso. Bueno, él representaba un partido, este Partido Justicialista, de que, bueno, en un momento Perón empezó a tener un trabajo social bastante interesante, ¿no? Se empezó a trabajar todo el tema después de la Revolución Industrial y cuando estaba después de la guerra que había habido en Europa, que Argentina se vio muy beneficiada. Porque había que reconstruir Europa y en un Estado que era capaz de generar la industria y la industrialización necesaria para poder a poner a Europa de pie, era Argentina. Por eso Argentina tuvo un momento de mucho apogeo, llegó a ser una potencia mundial en aquella época, el primer gobierno Perón. Entonces, donde ahí se empezó su trabajo social de generar un poco de mejor reparto y sobre todo de reforzar la clase trabajadora, donde se motivó y se generó el sindicalismo que no existía, que igual el sindicalismo en Argentina es totalmente distinto a la estructura sindical que existe, al menos en el Estado español. Donde, bueno, uno del sector en el cual trabaja tiene un sindicato que lo representa. Y luego la corriente que tome ese sindicato o no depende de las elecciones internas que hayan sido elegidas. Entonces, bueno, es para explicar que son distintos los sindicatos en la forma sindical en Argentina que la de acá. Y todo eso tomó fuerza en la época gracias a Perón. Lo cual, socialmente, generó que muchos estudiantes... Hay una virtud que tiene el Estado argentino, que fue una de las primeras repúblicas a nivel mundial que tuvo una educación pública gratuita en todos los niveles, a nivel universitario también, donde los jóvenes estudiantes empezaron a organizarse con una tendencia de izquierda, continuando este trabajo que había empezado Perón. Entonces, te encontramos con un partido justicialista que tenía su gran base institucional, ¿no?, conservadora, de oligarcas y empresarios, y tenían nutrido en los barrios y en la educación y en la universidad y en los colegios un fuerte trabajo de masas de izquierdas que respondían al Partido Justicialista y respondían más directamente a Perón. Entonces es donde surge la juventud peronista, que eran peronistas de izquierda, donde se empiezan ya a separar un poco del Partido Justicialista. No, te iba a preguntar que luego la escisión esta de Kirchner que funda el Frente para la Victoria. Claro, el Frente para la Victoria es del trasvenir de toda la historia, ¿no? De estos jóvenes que se empiezan a hacer a tomar un camino más de izquierda y que pedían una república socialista, una república argentina y socialista. Son de esta camada de, bueno, que sufrieron el gran golpe de la dictadura, los 30.000 desaparecidos. De esos 30.000, por lo menos 25.000 eran militantes peronistas o el entorno, ¿no? De las juventudes peronistas que se organizan, y en el segundo gobierno de Perón, cuando vuelve del exilio, es donde rompen con el Partido Justicialista, porque Perón los expulsa de alguna manera en un acto público, donde eso, en una gran fuerte interna que había entre el Partido Justicialista de estos de jóvenes peronistas hacia los viejos tradicionales que habían conseguido la institucionalización, estaban en las instituciones, ¿no?, en todos los aparatos de poder estaban los conservadores, pero que su base ya había tomado una clara decisión de camino hacia la izquierda. Entonces ahí es donde Perón tiene que elegir si la oligarquía y el poder o los jóvenes, ¿no?, y la construcción nacional, ¿no?, de una república socialista. Entonces ahí donde claramente lo llama literalmente de imberbes que estaban molestando, estaban de la plaza, que eso generó, bueno, que de ahí se organizaran la organización Montoneros, que era de estos jóvenes, se llaman por distintos motivos, se terminan llamando a la clandestinidad cuando empieza, ¿no?, la dictadura, y tenían una estrategia político-militar. Como se podría decir, no sé, cuando acá no entendíamos que existía, ¿no?, una ETA militar y de ETA político-militar, de un debate de si era un camino, de una estrategia, de que tenía que... Bueno, de ese debate, los montoneros eran los polimilis, se podría decir. Entonces, bueno, ahí donde ese trabajo, tienen un tiempo hasta que luego termina su función armada, pero bueno, estructuralmente como sector o como línea política siguen trabajando, y uno de sus representantes son el kirchnerismo. Y así un montón de distintas figuras políticas que pudieron de alguna manera no alejarse tanto del Partido Justicialista, hasta llegado el momento de organizar este Frente para la Victoria, que fue una jugada que hicieron ellos para unas elecciones, con la cual se garantizaron poder entrar a la presidencia. Vendría a ser que luego de ahí Kirchner fue presidente del Partido Justicialista. O sea que de alguna manera fue que pudieron volver al poder del Partido Justicialista, ese primer Partido Justicialista, del cual también era Perón, volvieron estos jóvenes que eran de izquierda. Los cuales, pero ya no lo encontramos que son estos jóvenes de izquierda, sino que ya son personas grandes que tienen todos los vicios de la política actual y que de alguna manera son la socialdemocracia de ahora. Si bien saben trabajar muy propagandísticamente, ¿no?, o hasta demagógicamente, algunos puntos sociales que la gente son muy, muy, están muy instaurados en la gente, ¿no?, como era el tema de los militares, ¿no?, y de algunos derechos que estaban muy vulnerados, para contentar a la gente tomando estas medidas políticas, que si bien no digo que no sean positivas, pero que tampoco hace un trabajo muy decalado sobre recordando lo que ellos hablaban cuando eran jóvenes, ¿no?, y de izquierda. Entonces lo que vuelve a hacer el Frente para la Victoria es volverse a insertar, y de hecho antes de morirse, Kirchner se murió siendo el presidente del Partido Justicialista, de este primer partido justicialista al cual pertenecía Perón, y con toda esta gran... Yo podría comparar, no sé, con la historia del pueblo vasco. Existe, en un momento era todo un pueblo, ¿no?, y que de la activación social el tradicionalismo del PNV era quizás más de izquierda, más representativo, más popular, y ahora termina siendo, ¿no?, representante de los intereses de los empresarios y la oligarquía, y los que fueron quedando se fueron organizando y tomando caminos hacia otros sectores. Es como si, no sé, de alguna manera se pueda revertir esa situación, y los que no tomen las decisiones hegemónicamente únicamente hayan sido estos viejos que quedan vivos. No sé si me puedo explicar. Igual vamos a hacer una pequeña traducción resumiendo, y os voy a pedir ayuda por si me equivoco en algo o se me ha escapado algo, ¿vale? Bueno, orduan esan bezala, Argentinako historiaz eta egoeraz hitz egiten ari gara, Lukasekin, eta ingo dugu laburpen txiki bat, euskeratzen esandakoa. Hasiera batean, estatuaren Argentinaren sorreraz hitz egin digu, eta sorrera hau jatorrizko herrien zanpaketarekin harremandu du Lukasek, baitare pixkat Argentinar izaera horretaz hitz egiten zuen, eta azkenean kolonoen semeak edo Europar jatorrizkoak direnak, eta aldi berean Argentinan jaiotak direnak, badirela argentinarrak, baina hau ere zalantzan jarri beharko zela, azkenean jatorrizko herri hauek pues bertan jarraitzen dutelako, eta gainea jarraitzen dutelako diskriminatuak eta zanpatuak inandi batean, hitz egiten zuen Lukasek fabeletaz, eta bertan bizi diren asko jatorrizko indigena direla, ezta? Gero pixka bat historian sartu gera, Argentinako historia geroztik estatu kolpez eta diktadura militarrez josita egondu da, eta bueno, hitz egin dugu azken hamarkadetan edo partido politiko garrantzitsuenetaz edo Partido Justizialista eta Erradikala izango zirenak. Bi hauek kontserbatzaile bezala eta eredu neoliberalen aldekoak bezala definitu ditu, eta gero sartu gera pixka bat gehiago peronismoaz hitz egitera. Peronismoa azkenean ideologia bat izango zela, eta ez hainbeste partido bat. Peron Partido Justizialistako buru izan zen, baina gizartean eta langileriaren baldeko neurri asko hartu zituen Argentinak bizi zuen boom ekonomikoaren garai horretan. Bertan kokatzen da sindikatuen eta ikasle mugimenduaren sorrera, eta baita ere gero deitu zaiona eskerreko peronismoa bertan kokatzen da ere bai horren sorrera. Esaten zuen diktaduraren garaian 30.000 desagertutako egondu zirela, eta horietatik 25.000 inguru peronistak bezala agertzen zirela, baina peronistak eskerraldekoak. Eta gero ere bai aipatu du nola diktadura baino lehen jada Peronek kanporatu zituen peronista, eskerreko peronista hauek askotan etortzen zirela sindikalismotik edo ikasle mugimendutik, eta hor sortzen dere bai, ba, gaur egun boterean dagoen partido edo mugimendu hori, azkenean eskerreko mugimendu honetatik, ba, badaude batzuk inkluso borroka armatua defenditzen eta praktikatzen dutena, baina gutxinaka hoietako batzuk erreformatzen dira eta pixkat kontserbatzaileagoak edo bihurtzen dira. Frente por la Victoria delakoa osatzen dute Kirchnerrekin buruan, eta bertan irabazten dituzte hauteskundeak, eta azken finean pues Lukasek esaten zuena zen horrelako pues, igual neurri batzuk hartzen ari zituzten neurri batzuk ba onak izan zitezkela, baina azkenean ba garai bateko ba ideologia incluso sozialista bezala definitua zegona ba galdu egin dela edo alde batera utzi dela, eta bueno pues partido konbentzionalagoen edo politika konbentzionalagoak eta askotan neoliberalismoan oinarritutakoak aurrera eraman dituztela. Ondo dago? Bai. Bai. Eta orain gainera ba nere aurreko musikarekin egin dudan akats hori zuzentzeko ea hau hobeto den. Antxeta irratia entzuten ari zarete 89.7 FM-en, Herri Hotsak, Mundu Hotsak, Antxeta irratiaren saio internazionalista, eta Argentinan zehar ibiltzen ari gara, batez ere Argentinaren historian zehar. Eta orduan, Lukas, esta musika zike mejor. Esto mola un poco más. No sé si quieres, antes has comentado algo de Gustavo Santaolalla, no sé si quieres decir... Lo que está sonando ahora en realidad se suena, es un charango, que es una cuestión mestiza, ¿no? De cuando llegan los instrumentos europeos a las culturas originarias. Y el charango lo que es particular es que es como una guitarra muy chiquitita que se toca muy a la altura del pecho, y lo que hace de diapasón, ¿no? De caja sonora, como si fuera el cuerpo de la guitarra, es una mulilla de esos bichitos, ¿no? Que... la mulita, la que se hace bolita, esa, como un bicho bola, eso que en Argentina todavía existen algunos, igual en peligro de extinción, igual. Y con eso se hace, después se le suma el mango de madera y se hace el instrumento este, un instrumento de cuerda, y se toca en plan como una guitarra. Y que existe en toda la región de Bolivia, también Perú y demás, el charango se llama. irubebikoitza@herriotsak.info. Bueno, seguimos retomando el tema. Me decía Lucas que quería comentar un poquito más respecto a lo que estábamos hablando antes. No, bueno, cuando estábamos hablando recién ahora estábamos hablando solo del un poco de la vida interna del Partido Justicialista. Y cuando hablábamos de la dictadura, ¿no? Esto es lo que estaban caminando hacia lo que fue la última dictadura militar, que de los 30.000 desaparecidos había comentado de que había varios, más de 20.000, que seguramente habían sido militantes de ideología peronista. También existía el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una agrupación armada que se ocupaban de la cuestión militar, y que los que se encargarían de la estrategia política era el Partido Comunista o el partido los sectores de izquierda de Argentina. También tuvieron una vida activa bastante interesante, y luego, bueno, luego de la larga lucha que fue, ¿no?, de resistir en esas épocas, sobre todo en la época de la dictadura, porque dejaron de existir como con actividad. Así que nada, se existían entonces representando a la izquierda, se podría decir, que estaban con una estrategia político y militar, ¿no?, con la estructura militar en el ERP y los comunistas en la estructura política, y del otro lado estaban los políticos militares, que vendrían a ser los de la juventud peronista y los montoneros. Luego de la fuerte dictadura militar, lo que se pudo instaurar de nuevo, en esto seguido, en el último golpe del Plan Cóndor, son las nuevas democracias en Latinoamérica. Con Alfonsín como primer presidente de la democracia, con su más conocida ley de obediencia debida y punto final, que era un pacto, ¿no?, que garantizaba la libertad a los que habían sido miembros del aparato represivo, con la excusa de que cumplían órdenes de algún superior, ¿no?, y que pertenecer a una estructura como las Fuerzas Armadas en Argentina obligaba, ¿no?, a seguir órdenes, y entonces eso le decía obediencia a vida y punto final. Y se zanjaba y se terminaba, en teoría, la historia tan sangrienta, pero para nada, ¿no?, resolviendo o culpando a los responsables de semejantes barbaridades sufridas. Luego de ahí viene el menemismo, ¿no?, donde ya se instaura la cuestión neoliberal sangrienta, ¿no?, que donde más se destruyeron puestos de trabajo en la historia del país, sumando las dos presidencias de estas personas, se integraron más de 108.000 o 120.000 fábricas que dejaron de existir. Y donde más se llegó al punto de donde más se enriquecieron los ricos y donde más se empobrecieron los pobres, donde más se zanja esta diferencia, ¿no?, entre ricos y pobres, donde más se nota la división de clases, donde vivimos en una Argentina y en un mundo donde trata de esconder, ¿no?, esta evidente diferencia de clases, y donde, ¿no?, la clase en la cual pertenecemos, que tampoco sabe hacer valer su clase misma, ¿no? Porque al final nosotros vendríamos a ser, bueno, Argentina siempre creíamos que éramos la clase media porque nos podíamos vestir bien, irnos de vacaciones y comprarnos un buen televisor, cuando en realidad eso, no supimos hacernos cargo de la clase trabajadora a la cual pertenecemos, y que en este momento estamos seguramente por debajo de la línea de pobreza, como está mucho porcentaje del país, gracias a las políticas que ya desde un primer momento desde la Argentina se han sabido garantizar, ¿no? El mal reparto, un país con muchos recursos minerales y no mucha riqueza en la tierra, que está muy mal dividida, muy mal repartida. Y tras la muerte hoy en día de Kirchner, ¿qué se espera de Cristina Fernández, o qué diferencia hay? Bueno, Cristina Fernández es no solo la compañera, ¿no?, sentimental, sino compañera de militancia de Néstor Kirchner, lo cual, entendiendo que que seguirá, ¿no?, la línea que tienen de este refresco que tuvo el Partido Justicialista, o esta reactivación o poder capitalización del poder que del trabajo que siguieron haciendo, ¿no? Estos jóvenes peronistas que eran más de izquierda, que ahora volvieron de alguna manera a por primera vez a comandar su partido. Yo creo que entiendo que seguirán como hasta ahora la cosa, ¿no? Estas sociales de democracia que gobiernan para los empresarios, para los capitales, que ya eso no tiene nacionalidad, ni bandera, ni cuestiones territoriales, se habla, ¿no?, ya en especulaciones económicas y seguirá garantizando lo que está hasta ahora. Lo que sí, la muerte de Néstor Kirchner, lo que generó es que la gente sí reivindicara los buenos logros o buenos pasos que se dieron, ¿no?, en el mandato de estas personas, que de alguna manera eso, para mí no son garantía de que el hambre, la pobreza, va a dejar de existir ni en Argentina ni en Latinoamérica, pero que han empezado a tener otra sensibilidad de gobernar. Como han sido, ¿no?, volver a enjuiciar a los responsables de las dictaduras militares, quitar todos los homenajes que podía llegar a haber, como la foto de los presidentes que habían en los palacios, se han retirado, se están revisando las leyes que se habían impuesto en los gobiernos de facto, como la controversial ley de comunicación, que el año pasado fue el año del debate ese, donde se pudo abolir una ley que se había metido con los militares que garantizaba el manejo de la información de los medios económicos. Entonces ahora se consiguió un poco, ¿no?, de frenar esa hegemonía, esa que tenían algunos medios de comunicación que eran parte de medios económicos, y que, bueno, en teoría parece ser de que va a haber un poco más de igualdad a la hora de informarnos, ¿no? Pero bueno, son medidas que sí son un poco más sociales, más cercanas a la gente, pero no sacan los problemas reales que hay en Argentina. Yo creo que tanto en Argentina como toda su militancia, ya sea sobre todo la izquierda, la que más me interesa a mí, no tenemos la costumbre o la capacidad o el folclore de hacer debates, ¿no?, y de tenerlos tan entendidos como la obligación que ha tenido el pueblo vasco por tener que debatir con lo que era, ¿no?, la cuestión de identidad, el trabajo, izquierda, ¿no?, que era la independencia, el socialismo y todas esas cosas. Entonces, yo lo que más ahora puedo llegar a interpretar es eso, que en Argentina nos falta un poco de debate sobre qué es realmente la América que queremos y de qué significa ser argentinos y demás, ¿no? Y que nuestra cultura hemos seguido repitiendo errores. Yo creo que eso, por falta de debates, sobre todo. Pues si te parece, Lucas, ya igual terminamos y daremos paso a hablar con Carlos. Lo que quería sumar era eso, bueno, que quizá con esto del kirchnerismo ahora creo que le vienen buenos momentos de apogeo para lo que es para su, porque al morir Kirchner han tenido como un boom de publicidad, y lo que quizá achaque algo que a mí me interesa que está pasando, que es Pino Solanas, es un director de cine muy conocido que ha sabido hacer análisis muy interesante de la sociedad argentina, sobre todo, y de cómo ha sido gobernada. Hay muchas, hace por lo menos 30 años que viene haciendo películas, y hace unos años que empezó con un movimiento político que se basa mucho en eso, ¿no? En de volver a nutrir los debates del reparto de la riqueza, de distintas de un nuevo modelo socioeconómico, ¿no? Y que para mí venía creciendo y que ahora quizás se ve un poco debilitado por la fuerza que está teniendo este peronismo, que se llama un poco de izquierda, sin serlo tanto, pero bueno, son algunas cuestiones que empiezan a dar un poco, ¿no?, de esperanza para la gente. En Argentina vivimos muy desesperanzados, ¿no?, de sobre todo de la organización popular. Uno está acostumbrado de que se está quejando todo el tiempo, y que en todo caso te puede llegar a ir mejor o peor a nivel personal, pero que nos vaya mejor colectivamente no depende de todos, y se ha conseguido, ¿no?, con tanto manoseo político que ha habido, ¿no?, en la manera de administrar el pueblo argentino, de que hay una clase nueva que es una clase política y que han sabido separar a la gente de la política, y que la gente felizmente se llame a política sin entender lo que está diciendo, y sin total sin ninguna ilusión de cambio, y hasta muchas veces boicoteando a quien tiene algún tipo de esperanza de, ¿no?, y llamamiento organizativo y demás. Entonces, generalmente los muchos trabajos sociales que hay, ¿no?, y de tratar de generar un mundo distinto, a los grandes problemas que hay, como el hambre y la falta de educación, quizá uno lo que puede trabajar es, hay mucho trabajo por el que hacer, pero generalmente no puede salir del trabajo del barrio en el cual uno está, y que al final estamos muy divididos por estas cuestiones ideológicas que a veces son mínimas, pero que nos dividen mucho. Vale, pues es que recasco, Lucas. Ingo du laburpen bat, euskeratu azken hitz hauek. Vale, primeran. Bueno, ba, hitz egin digu hasieran, ba nola hitz egiten genuen lehen ezkerreko peronismo honetaz, ba diktaduraren garaian edo pixkata aurrenetikan sortutakoa, ba honekin batera beste mugimendu bat zegoen, Partido Komunistaren mugimendua edo, eta honek ere ba bere alor edo talde armatua bazeukan, Ejército Revolucionario del Pueblo deitutakoa, eta ordun ba hauek ere gogor borrokatu ziren diktaduraren kontra, baina ba diktadura honek ba aurka egin zuen mugimendu guzti hauen aurrian, eta honen ondotik etorri zen ba errepublika, hauen guztien krimenak, ba militarren krimenak barkatu komilen artean zituzten, ez zituzten epaitu, eta ba isiltasun legeak bezalakoak inposatu zituzten. Gero garai neoliberala etorri zen Menem lehendakariarekin, eta bueno, garai honetan ba txiro eta aberatsen arteko diferentzia ba asko nabarmendu zen, eta Lukasek esaten zuen ba garai batean galdu zela langile klasearen sentimendua, edo azkenean argentinarrek orokorrean pentsatzen zutela ba erdiko klasekoak zirela, ba kotxe bat edo telebista bat izaten alzutelako, eta bueno, ba azkenean garai hauetan neoliberalismoarekin ba nabarmendu dira klase diferentzia hauek, eta benetan ba sakondu dira diferentzia hauek, ez? Gero ba pixka bat Kirchner eta bere eta gaurko lehendakaria den Cristina Fernández bere emaztea den politika politiketaz hitz egin du, eta bueno, horrela ekonomikoki edo esan du enpresarioen aldekoak direla, baina alde positibo bezala hartu dituztela diktadurako militarren kontrako hainbat neurri edo memoria historikoa berreskuratzearen aldekoak, eta hauek ba ongi etorriak izan direla herriarengatik. Eta bukatzeko ba Pino Solanas zinegilea, baina baita mugimendu politiko baten ba sortzailea edo hitz egin digu, azkenean horrelako mugimenduak ba pixkat herriaren antolakuntza eta azkenean benetazko esker baten aldekoak direnak ba itxaropen bat izan daitezkela herriarentzat, eta beste mundu bat auzoetatik edo, eta baita beste Amerika bat sortzeko bidean sortzen direnak. Mundu hotxak entzuten ari zarete, Antxeta Irratiaren saio internazionalista, eta badugu ja gure bigarren gonbidatua telefonoaren bestaldean, aurkeztuko digu zu, Pebe? Bai, bera, bueno, lehenu esan duen bezala, resume latinoamerikona horrein zuzendaria da, eta, bueno, suerte ikui dugu hemen egunoetan egun batzuk pasatzen ari dela hemen Euskal Herrian, eta, bueno, aukera ematen digu berarekin hitz egiteko. Carlos Orsaude, ahí estás, Carlos. Sí, ¿qué tal? Gabón, pues nada, hemos estado hablando un poquito con Lucas, de compañero tuyo, de un poco de la historia de Argentina. Hemos hablado de peronismo, justicialismo, Unión Cívica Radical, bueno, un poquito hemos repasado la historia. Y si te parece, contigo igual podríamos hablar de lo que son los Euskal Herriko Laguna, los EHL en Argentina, qué es lo que se hace desde allí. Y luego igual también, los últimos acontecimientos que han pasado tanto en Formosa como en Buenos Aires, con algunos muertos y, bueno, sí. No sé. Bueno, mira, los EHL, los Escuchables Real en Laguna, que nosotros los llamamos amigas y amigos del pueblo vasco, los hemos ido formando a lo largo de este año, organización de organizaciones, en realidad. Carlos, te estamos oyendo muy mal. Voy a volver a llamarte, ¿vale? irubebikoitza@herriotsak.info Sentitzen dut, arazo teknikoak, zuzenezkoak gertatzen dira batzutan, beraz, bost minututxo gelditzen zaizkigu, eta ez dakit ja konpondu halko dugun, ez dakit... Ba, igual ja bukatzen dugu Lukasekin, bueno, asko, gauza asko gelditu dire aipatu gabe, baina, bueno, bintzat, nik uste dut interesgarrian itzatekela Euskal Herriaren Lagunak egiten duen lana hor Argentinan, eta igual... Ez dakit, Lucas, que zerbait hitz egin dezaken horretaz, edo? Bueno, se ha puesto este año en funcionamiento el Euskal Herria de Laguna en Argentina, que están, bueno, funcionando en Buenos Aires, pero bueno, está representado gente de todo el país. Y han tenido un par de actividades interesantes. Ha tenido una pequeña aparición, creo, en la Semana Nacional Vasca, que es el encuentro de la diáspora. Y hace poco también se hizo una gran concentración frente a la Embajada Española, denunciando el caso de la chica esta acá de Iparralde, que va a ser entregada. Aurora Martín. Claro. Entonces, bueno, sé que están teniendo bastante respuesta y son distintos personajes de la vida política actual. No solo abogados, sino también periodistas como Carlos Hernández y gente también del mundo a pie, de los distintos representantes de distintas militancias en Argentina, que empiezan a conocer un poco el tema de Euskal Herria y entender la necesidad de la solidaridad entre los pueblos, sobre todo los pueblos en lucha. Hay material para ver, no solo en la página de Azkapena, sino también en la página de la asociación Sortziga Rennerrealdea, que es 8realdea.org. Donde bueno, ahí se puede seguir un poco el día a día de los Euskal Herria en Laguna, en Argentina, que han empezado ahora este añito, pero bueno, van en buenos pasos y firmes. Sí, y bueno, ya que nos quedan 5 minutitos o así. Va esta hora ere 2 minutu. Pues nada, ya orduan ya bakarria eskarak eman Lukaseri eta bueno, amaitzen dugu gorko saioa. Igual esatearena, urrengo mundu hotxak, ja, datorren urtean izango dela. Bai, ezkestak. Galduta zabiltza, pebe. Bai, pixkat. Bueno, esango dizut nik ze egunean izango den, urtarriak, 12an izango da urrengo vale. Mundu hotxak, Askapenako kidekin, Antxeta Irratian, bakizute, saio internazionalista. Beraz, igual, ba, egun hori arte agurtuko zaituztegu, ez? Bale, hemen izango gara. Eta Lukasi ere, ba, mi esker gurekin egotagatik. Eta bueno, eta entzuten gaituzten guztiei, ba, jakitea, bihar herriotxak badatorrela berriro ere, 8:00-9:00 arte, urteko azken bi saioak, urrengo asteetan izango zute herriotxak, baina saio errepikatuak izango dira, bi astez, ba, gure kolaboratzaileek, ba, oporrak hartzen dituzte, beraz, azken herriotxak entzuteko aukera, bihar eta etzi, 8:00-9:00 arte, Antxeta Irratian, beraz, mi esker berriro ere gurekin egon izanagatik, eta urrengo arte. irubebikoitza@herriotsak.info Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko 8:00-9:00 arte Antxeta Irratian.